equipo. We'll be right back. más fuerte dice, ¿cómo? Y la palma de todo lorero bien arriba, una más, una más. En el nuevo disco de Dancing Moon puede escuchar ese tema, se llama Tag Five. Así es, ¿no? Take Fabi. No, Take Five. En inglés. Fíjense cómo es, no sé. Será hasta la próxima, gente. Esto fue Damas Gratis. Dentro de un mes. Volvemos. Volvemos. Y así nos vamos.